Se aleja, la noche desierta, a mi alrededor qué soledad, y además sin ti, me atrapa el silencio, con mis sentimientos, golpeando en mi pecho, qué dolor, qué sombra en mi vivir, no sé estar sin ti.